Señor Jesucristo, para ti es mi canto. Yo no encuentro razón para alejarme de ti. Si mi vida, mi Dios, depende de ti. Cuando te he fallado, tú me has perdonado, tu mano has extendido y no me has dejado morir. No quiero regresar de donde yo he venido, si el mundo no me ha dado nada bueno, Señor. Recuerdo los momentos de angustia que pasaba al lado de mi madre que junto a mí lloraba. No puedo dejar de adorarte a ti, siempre quiero estar siempre junto a ti. No puedo dejar de adorarte a ti, siempre quiero estar siempre junto a ti. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, tú eres grande. Dios mío, aparte tu Santo Espíritu de mí. Aleluya. Grande es mi Jesús, que dio su vida por ti. En la cruz Él murió para salvarte a ti. Tú me has bendecido y me has prosperado con tu sangre preciosa, tú me limpiaste a mí. No quiero regresar de donde yo he venido, si el mundo no me ha dado nada bueno, Señor. Recuerdo los momentos de angustia que pasaba al lado de mi madre que junto a mí lloraba. Puedo dejar de adorarte a ti, siempre quiero estar siempre junto a ti. No puedo dejar de adorarte a ti, siempre quiero estar siempre junto a ti. No puedo dejar de adorarte a ti, siempre quiero estar siempre junto a ti.